señores y señores, hoy es domingo, el día es 30, el mes es noviembre y el año obviamente es el 2014. Y señoras y señores, este es el consultorio tecnológico número 41 y el que les habla es Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Así es, señores, estamos de regreso y estamos de regreso con con una de las intérpretes que nos ha dado soporte desde que empezamos esta aventura en internet, que fue el show de Fantasma Negro, a finales de 2009, principio de 2010, y obviamente Alternativa Radio, y después en Escena Radio, y antes con el post del Fantasma Negro en junio del año 2009. Sí, señores, estamos escuchando a Lily Allen, es su primer disco, Smile. La canción es Smile, pero el primer disco es All Right Still, el año es el 2007, por si no se acuerdan. La canción es una mezcla de la canción Smile, al rato le decimos la versión original, una mezcla de Mark Ronson. ¿Por qué me animé a regresar, señores? Este es un regreso. El último programa de consultor tenemos lo que hice, el número 40, lo hice el 6 de abril del año 2014, eso fue hace casi 8 meses. A ver, no, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Sí, hace casi 8 meses, cumpliríamos la semana próxima. Hoy es 30 de noviembre. Me tomé unas vacaciones de 8 meses, como acostumbro tomar largas. El fantasma negro cuando se toma vacaciones se las toma bastante, bastante extensas. Déjenme bajar un poquito el volumen de aquí, porque no tengo ni la menor idea. Ok, sí, soy un poco viciado el volumen de atrás. Depende de la canción que esté, porque luego hay unas que están grabadas a más alto volumen. Estamos transmitiendo... déjenme un poquito, porque esa cosa hace lo que quiere. Les decía que estamos transmitiendo completamente en vivo. Bueno, no estoy transmitiendo ahorita, yo estoy grabando el podcast, pero sí estoy en vivo. No me voy a ver cortes, o sea, es igual que un programa, pues. Ya les había dicho desde hace mucho tiempo. Y vamos a hacer un resumen, un gran resumen, porque nomás me voy de vacaciones 8 meses. En el 2011 le decía yo, me tengo otra vez una especie de año sabático, igual unas vacaciones como de hoy 10 meses, igual. Entonces el 2011 no hice programa, no hice podcast. Sí hice podcast en 2011, lo que no hice programa en 2011, lo que no hice fue podcast, y después dejé el programa de radio. Y lo dejo mucho tiempo, pues, todo lo que fue el año estéril de 2012 y en 2013 lo había retomado. O cosas así, ¿no? Bueno, vamos a tomar las cosas en orden porque estoy hecho un desastre. No sé de qué voy a hablar y tengo que hablar de muchas cosas, tanto a nivel tecnológico como a nivel de política, un poquito. Hay que mezclar las cosas, el país está hecho pedazos. El país donde se encuentra el inframundo del ciberespacio, donde es México. El país donde mucho tiempo vivió el fantasma negro. Entonces, pues vamos a tratar de hacer una sinergia y a tratar de tomar por los cuernos toda la situación como está. Vamos pues, empezamos de nuevo. Hoy es el consultorio tecnológico número 41. Este es el consultorio tecnológico número 41. El podcast de Fantasma Negro número 274. No, 74. El programa del show de Fantasma Negro número 350, 360, no me interesa. Estamos conectados a internet ahorita, pero no estamos haciendo transmisión en vivo porque, ok, hay que respetar la conexión, pues no hay que abusar. Vamos a hablar de muchas cosas. En el aspecto de tecnología, vamos a hablar acerca de teléfonos inteligentes. ¿Qué tan mal va Apple? Me han preguntado mucho. Contestarle sus preguntas, que me mandan muy gentilmente a brisno@gmail.com o a brisno@live.com. Un poquito de lo que estaba pasando en México, que es tristísimo. También igual un resurgimiento de la comunicación de las personas, de la individualidad, de los medios de comunicación, que lo internet nos lo permite. Y lo que se vaya pasando, lo que se vaya ocurriendo. Aquí al lado tengo a mis fieles acompañantes. Siempre tengo un equipo Apple para checar, para monitorearme cuando transmito en vivo o para auxiliarme. En este caso tengo a mi lado a mi nuevo y viejo amigo y confiable iPhone 4S, que ya sería el tercer iPhone que llevo este año. Cuando uno se dedica a reparar y a configurar estos equipos, uno acaba agarrando uno. Y al muy confiable y heredero del viejo Alcatel 919, al buen Huawei Y320, que también es una excelente herramienta. A pesar de que es un equipo muy modesto, es uno de los mejores Android de gama baja que he visto en el mundo, tanto que lo estoy usando yo. Así que, y junto a la vieja computadora, guapo, que es una Acer de 250, estamos grabando el podcast. Yo soy Brindo Fantasma Negro. También tendremos a la participación del Morado, si es que lo se me escapa de cajón del baúl donde lo tengo encerrado. Estoy en la cabina, ¿por qué me niegas? Aquí estoy, fantasma. Aquí estoy, no te hagas. No entres al aire cuando estoy hablando, ya te he dicho. Estás hablando de mí siempre, me quema, siempre me estás quemando. Te arria. Ya soy el Morada, mijito. No le hagas caso al fantasma. Terrible situación. Morada está en cabina, como siempre, produciendo el podcast. Aunque yo no quiero que entre. Está en cabina, ¿sabes que está en cabina? Claro que no digo que estoy en cabina, fantasma. Te odio. Sí, se oye la voz en off perfectamente. Es un nuevo efecto mecánico que implementé desde hace algunos programas ya. Tiene tiempo. Se oye muy bien, ¿no? El Morado está en cabina. Ay, sí, te sientes mucho porque puedes hacer un efecto de voz en off. Te odio. Ya sé que me odias, El Morado. Yo también te odio. Estamos escuchando a Lilian, ya les dije, vamos a escuchar el primer disco que es que lo hizo popular, el Alright del 2007. Estamos escuchando la canción de Chowalsi, y vamos a escuchar el It's Not Me, It's You del 2009, como ya les había dicho al principio del programa. Vamos a retomar los temas. ¿Con qué empezamos? ¿Quieren que empecemos con la correspondencia? Vamos a estar con la correspondencia y van a salir más temas, ¿no? ¿Qué te parece, El Morado? Porque vamos, el programa va a ser largo. De hecho, tengo que estar checando la duración del programa. Vamos 7 minutos en este instante, según la consola de Internet DJ Console. Estamos grabando en Ubuntu Studio, como siempre, como acostumbramos. A 24 kilobytes, o 48 kilobytes por segundo por 24 megahertz. Aquí en el round de espacio, como tenemos conocimiento, bajamos un poquito el volumen del monitoreo. Vamos, pues, a la correspondencia. Primero al buzón de brisma@live.com. Me han llegado muchas, cartitas. Chirión, pero lo que tengo que hacer es actualizarlas porque desde hace más de 8 meses, entonces tengo que poner... vamos a editar las entradas porque no más, ¿no? No, va a tener que entrar directo al correo porque esto no me da de más de un mes. ¿Por qué configuré este teléfono para que me diga para más de un mes la correspondencia? No puede ser, tengo que quitar los buzones. Bueno, primero vamos a las configuraciones de esta porquería que es el iPhone. A ver, hablando de iPhone, ya que estamos en eso, ¿se han dado cuenta que Tim Cook cada vez hace peores cosas? El año pasado hemos hecho un revisit desde cuando sacó iOS 7, el sistema operativo de iPhone, de iPad y de iPod. Y iOS 7, que la verdad fue completamente un cambio a lo que nos tenía acostumbrados Steve Jobs con el iOS 4, 5 y 6. Después Tim Cook, nomás se murió Steve Jobs y hizo su porquería. Y ahí iOS 7, que fue como un completo cambio, completamente en contra de lo que era el iOS, y al mismo tiempo siendo lo mismo. No dudo que siga siendo un sistema muy sólido, muy fiable, a prueba de tontos, sin nada de poder modificarle, no es modificable, pero uno de mis amigos, mi socio, Jesús Padrón, a quien mando un saludo, de Monterrey, me está diciendo, que esta cosa de maricas está muy marica, así me decía, porque es centro norteño de Monterrey, eso está muy marica. Sí, mucho rosita, mucho lila por todas partes, muchos colores pastel, especialmente con el iPhone 5C. Esto fue el año pasado, ahora es peor. Salió el iOS 8, estuvimos como desarrolladores de la WWDC de Apple, vimos el streaming completamente en vivo. El Fantasma Negro fue requerido a participar en la transmisión del streaming y no fue algo espantoso. Tim Cook, aparte de que se por fin salió del closet este año, el baboso es pues, bastante gay, pues se nota, de hecho se nota lo gay en Apple ahorita. Es un iPhone blanco, es una amiga más, por ejemplo. No, el señor del iOS 7, del iOS 8 es espantoso, aún más gay. Ustedes no pueden decir algo más como afeminado que el iOS 7 y iOS 8 es aún más gay, todavía con bolitas por todas partes, florecitas, no, es algo terrible. Y obviamente ralentiza mucho los equipos viejos. El equipo mínimo que puede soportar iOS 8 es el iPhone 4S, pero dejen ustedes, obviamente, como siempre, y esa es la queja principal de este artículo antes de que pasemos a leer sus cartas que me escriben, es que el iOS 8 no llegó como una versión beta, como nos tenía acostumbrados, un beta lleno de bugs y errores, no, llegó como una pre-alpha. Completamente manco, cojo, ciego, tuerto, tullido. Cuando se presentó en octubre de este año, hace un mes y medio, el 16 de octubre, para ser más exactos, estamos a 30 de noviembre. Completamente tullido, señores y señores, es un espanto espantoso. El iOS 8.0 fue lo peor, no duró ni una semana porque estaba plagado de bugs, entre ellos que no se podía comunicar con otros dispositivos, no podía sincronizar correos, había muchos problemas a la hora de bajar aplicaciones de la tienda App Store, no, a las que actualizaban no les respetaba las aplicaciones, había unas aplicaciones nuevas tontas como el Health, que en Android siempre ha habido checadores de presión y demás mugrero, o el mismo iPhone que tenía en las versiones anteriores, el Nike, que no era de ellos, era de Nike. Que les medía cuánto habían recorrido, los pasos que daban, su ritmo cardíaco, su índice de masa corporal, todo eso, mugres. Ahora lo quisieron hacer en Apple en el iOS con la aplicación Health o la aplicación Salud, pero mugres. Los equipos, aún los nuevos, el iOS, y ahorita vamos a hablar del iPhone 6, que ya video de hablar mucho en las redes, por cierto, de ese tele, como lo había dicho en nuestra cuenta de Apple Play, en Twitter, @ApplePlay. Que yo la manejo, por cierto, que Tim Cook había dicho que el iPhone, que el iPhone 6 no se dobla, se adapta a ti, que es distinto. Bueno, en fin, siguiendo hablando del iOS 8, es una pre-alpha, el 8.0, el 8.1, la actualización es, quisieron borrar los bugs en la mayoría de los casos, pero fue mucho peor, a tal grado que la misma Apple aconsejaba que mientras salía la 8.1.1, por favor hicieran downgrade. La única vez que Apple ha hecho downgrade, o sea que pueden bajar la versión de 8.1 a 8.0 de manera oficial, lo ha hecho Apple, fue la cuarta semana de octubre. Es algo inusitado en la historia de Apple. Steve Jobs no solamente hubiera agarrado a patadas a Tim Cook por bestia estúpido, sino por animal y por completamente ineficiente. Jamás se había dado la oportunidad a los usuarios de que hicieran downgrade o que degradaran la versión del iOS. Ya estás arriba del balcón, no vuélvete a bajar porque todavía no he terminado de limpiar. Ese fue el mensaje. Imagínense ustedes, señores y señores, qué cosa tan terrible. Fue el iOS, la versión 8.1, que tuvieron que degradar el downgrade 8.0, que era peor, pero que por lo menos era más estable. Y hasta que salió la 8.1.1, que es la que salió exactamente jueves anterior a este, si mal no recuerdo. Que ya más o menos la cierta historia, aunque para los equipos de gama baja de Apple, en este caso los equipos viejos como el que yo tengo en la mano, un iPhone 4S, apenas si puede con su alma se arrastra, son lags de más de un segundo, o sea, el lag, para que los que no entiendan, es el tiempo que pasa entre que uno hace la función con el dedo, por ejemplo, oprimir un icono, que se abre una aplicación, dar vuelta a la página, hacer scroll en las páginas hasta los lados o hacia arriba, o simplemente hacer cualquier función del equipo de manera táctil, lag de más de un segundo en aplicaciones básicas como correo o contactos. Eso es inaceptable. Pero no. Y aparte hay una onda con las actualizaciones, ¿no? Como todo el color rojo es un color primario. Y en el iOS siempre ha habido que cuando hay una actualización pone el icono con una bolita roja que está diciendo, parece que te están picando el trasero con una lanza y te dicen, actualiza, actualiza, actualiza. Y va la bola de inútiles, borregos, animales retrasados y actualizan. Cuando en realidad están actualizando una versión pre-alpha de algo que todavía está hecho, está sin acabar. Para que no me entiendan, aquí los programadores o los que saben de computación o programas saben que cuando sacas la versión de un software tienes que hacer versiones de prueba para probarlas precisamente antes de llegar a la versión final de un software. En este caso, todo un sistema operativo, que es el iOS. El 8.0 salió como un alfa pre-alfa, o sea, las versiones son alfa, beta y final. O sea, como la primera versión rudimentaria ya casi terminada, después la beta, que se corrigió en los errores, y la final, ¿no? Se supone. Y aún después de la final hay muchas correcciones, parches y eso, después de una versión final. El iOS 8 salió como una pre-alpha, o sea, antes de la alpha, algo que ni siquiera se había conseguido. Completamente, les dije, tullido, manco, ciego y tuerto, espantoso. con mayúsculas. Entonces, esa habla de errores, nosotros que nos dedicamos a esto, tanto al software como al hardware de equipos de telefonía y de computación, que es lo que hemos hecho con el Fantastic a lo largo de muchos años. Pues es un espanto ver cómo funcionan estos equipos. En el iPhone 5, 5 y los demás 5 y 6 y 9 funciona más o menos, pero el 4S nomás no da. Así que obviamente el Fantasma Negro es un iPhone 4S, pero todavía con 7.1.2, que fue la última versión oficial del iOS 7. Y que me voy a quedar con ella mucho, mucho tiempo, créanme. Es espantoso el 8, está demasiado gay, está demasiado anegrado, está demasiado loco. ¿Por qué le vamos a hacer caso? Siquiera Steve Jobs era hombrecito, hombre. Ahora Tim Cook, maricotas, junto con Jonathan Ive, que también es un maricotas, el jefe de diseño de Apple. Pues, ¿qué van a hacer? Pues mariconadas, hombre. Y camina como pato, y tiene pico de pato y alas de pato, pues, ¿qué va a hacer? ¿Elefante? Pues no, ¿verdad? Son maricas. Bueno, ahora hablando del iPhone 6. Si ustedes conocen de tecnología, ustedes habrán visto que de hace más de 2 años HTC, la única compañía china que hace buenos teléfonos, bueno, aparte de Huawei, que hace malos y buenos, yo tengo un Huawei, por cierto, el Y320, que es muy bueno para su gama, es un equipo muy modesto, muy humilde, pero es bueno para su gama, obviamente ruteado, flashado y liberado con mis manitas. El teléfono ya pasó por las manos del fantasma, entonces es un buen teléfono. Les decía yo, este HTC había sacado su equipo de gama alta con unas certificaciones muy muy bonitas, muy bien diseñado, al estilo de HTC, que sean los equipos el M7 y su sucesor el M8. Bueno, pues ustedes busquen en Google, si quieren busquen imágenes, busquen HTC M7 o HTC M8 y compárenlo con el iPhone 6, especialmente en la parte trasera y en los bordes donde se junta el touch o el glass de la pantalla con los bordes metálicos del equipo. Sí, exactamente, son exactamente lo mismo. Apple pirateó el diseño de HTC de los equipos M7 y M8 para hacer el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, que no es más que un Samsung S4 con esteroides, pero con exactamente el mismo diseño, y que fue muy criticado, como les decía yo hace unos momentos, porque el diseño de aluminio, pues simple y llanamente se dobla cuando se lo pone en la bolsa del pantalón y se sientan, sus voluminosos traseros se sientan sobre el teléfono, pues lo doblan como si fuera papel de aluminio. Según Apple, en la segunda quincena de octubre, Apple había desmentido las afirmaciones que está en redes sociales acerca de que el equipo era frágil, estaba mal diseñado, porque había hecho, según Tim Cook y la gente de recursos, los que hacen pruebas en Apple a los equipos, de que era bastante resistente, muy fiable, que se habían hecho las pruebas de calidad, pero la única prueba que no le habían hecho era la de doblarlo. ¿Cómo puede ser posible que una compañía que gana miles de millones de dólares al año no pueda hacer una prueba de doblar un teléfono? Simplemente pone a 3 idiotas que les da $1 a cada uno para, oye, dóblalo. No pueden hacer eso. O sea, no pueden. O sea, yo puedo hacerlo. Simplemente denme 3 iPhones y les digo a 3 babosos, oye, uno debilucho, uno más gordito y otro más portación así ponchadón. A ver quién de los 3 puede doblar el teléfono. ¿Cómo que doblarlo? Sí, trata de doblarlo como si fuera un palito de paleta o lo que sea. Trata de doblarlo. Les cuesta mucho trabajo hacer eso, no, pero tienen que diseñar máquinas muy caras, con pesos, sobrepesos, que miden kilogramos por pulgada cuadrada de resistencia, máquinas que cuestan millones de dólares fabricar y hacer, calibradores, y sistemas de medición. No, simplemente pongan a un gordo que se ponga el teléfono en el trasero, en la bolsa del pantalón, y que se siente en él, y ya con eso hubieran sabido si el estúpido equipo se doblaba o no. Pues es la neta, es definitivo. De veras que cuando uno quiere complicar las cosas, uno se está en su burbujita, parado en un ladrillo y se siente Dios. De veras, ¿no? O sea, Tim Cook y Jonathan Ive llevaron a Apple, a lo mal la llevaron a la quiebra, definitivamente, con el transcurso de los años, pero la han llevado a un nivel de estupidez social tan grande que hasta los mismos clientes, a los Apple fans, o los, ¿cómo se llaman? A los fanboys de Apple, les dicen en los foros, en las redes, a la gente que está completamente casada con Apple y que no usa otra marca, los hicieron dudar. Y para hacer dudar a un Apple fanboy, sacan hijos, porque son fanáticos, son los talibanes de a la manzana mordida. A mí siempre me han gustado los equipos Mac. Yo empecé como un hacker Mac, como ya decía yo en otros podcasts. Primero fue un hacker Mac, después fue un hacker Linux. Pero en Windows, obviamente, pues cuando hay que usarlo, guácala, ¿no? Es como el cepillo con el que se trae la taza del baño, ¿no? O sea, existe, y cuando hay que usarlo, pues es inevitable usar, ¿no? Si no, ¿con qué limpiaríamos la taza del baño, verdad? Con las manitas, pues, ¿no? Pues es el cepillo de la taza del baño. Ese es Windows para mí, para el mundo en general, para el mundo pensante. Windows es el cepillo de la taza del baño. No podemos evitar que exista porque de vez en cuando tendremos que utilizarlo. Neta, la verdad de las verdades. señores, son las 10 de la mañana con 45 minutos del domingo 30 de noviembre del 2014. Están escuchando a Liliana de su disco Arrive Still del año 2007, la canción Shame of You o Me Avergüenzo de Ti. Qué bonitas canciones, Liliana, siempre tan elevadas. Una vieja pelada, lepera. Pero son divertidas canciones hasta cierto punto, y le damos crédito porque fueron los pilares del show de Fantasma Negro durante muchos años. Estamos hablando desde finales de 2009 hasta finales de 2012. Así que pues no le echaremos cabella a la señora Liliana. ya hablamos de Apple, ya nos desquitamos de Tim Cook y sus mariconadas. Ahora vamos a otro tema que también ha causado revuelo en tecnología. Dije que iba a actualizar mis correos, ¿verdad? Ustedes disculpen, soy una persona que está terriblemente... Sí, señores, tuve un breve corte y el micrófono, quién sabe qué demonios le pasó. Pero estamos de regreso. Estábamos hablando de que iba yo a mis correos. Ustedes disculpen, tengo 8 meses de no hacer el podcast. Entonces, pues uno se oxida un poquito, no crean, de las máquinas. En este caso, la vieja Acer D250. Se pone triste, pues ya tiene sus años, ya que requiere jubilación, pero yo lo sigo explotando. Y se cortó el micrófono de una manera así abrupta. Estamos escuchando a Lilian, como decía hace rato, Friday Night, del disco Arrive Still de 2007. Decía yo que íbamos a los correos y que es un poquito más confiable. En el caso de los correos en Android, la aplicación que viene por default en Android, yo tengo, les digo, un Huawei G320, en el cual viene Android, actualizado a Android 4, Jelly Bean 4.22. Que no le pide nada, KitKat 4.4, después de usarlo robar en otros equipos de gama aún más alta. Pero la aplicación de correo de Android, la verdad, es muy buena. Es mejor que Gmail en sí. Y sí, no tenemos que andar sufriendo demasiado por recuperar. Ay, ya se me cayó mi bote de jugo. El indispensable bote de jugo para cagarme la garganta. Pero les decía, estaba hablando de Nokia. Cuando me fui a corte, cuando se cortó esto, estaba hablando de Nokia y de Microsoft. ¿Quién es el CEO de Microsoft ahora? Después de que fue el imbécil de Steve Ballmer, ¿quién? Pusieron a un hindú, ¿no? A Puna, jajaja, Petilan. Es Apu. Vamos a decirle a Apu. Se llama Naye Yeya o Seyen Yeya. ¿Cómo se llame? Es Apu. Del Quickie Mart, que es Microsoft, el Quickie Mart, y su líder es Apple. Bueno, en fin. Decía yo que Nokia había vendido su división de teléfonos móviles a Microsoft, pero mi amigo Pedro Romero de Ecuador, al cual le mando un saludo, me recordó que no había vendido la marca, sino nada más la división. Entonces, a partir de 2015, Nokia implementó, va a recuperar los derechos sobre su marca en artículos que no sean teléfonos. Entonces, el primer gadget electrónico que va a hacer en colaboración con los muchachos que fueron de Nokia para hacer la compañía Joya, de la cual es el sistema operativo LCO Sailfish, está todavía en pruebas, pero que ya está demostrando madurez, hicieron una tableta. la Nokia N1, una tablet que va a competir directamente con el iPad. Y que la verdad, si ustedes han visto el video de internet del demo, la demostración de la Nokia N1, una tablet con sistema operativo Android, pero modificado mucho por Nokia, es una experiencia muy interesante. Ahora que el único proyecto que se hizo en los teléfonos Lumia, en Nokia, fue el X, el XL y el X2, el viejo proyecto que ya habíamos hablado a principios de este año, que la verdad no le salió tan bien como parecía, porque los teléfonos eran de gama baja con menos de medio giga de RAM y con unas especificaciones de Android Jelly Bean 4.3 que la verdad pues no daban el ancho, y que el teléfono tiende a tener ciertos lags y ciertos problemas. Pero aún así, créanmelo, aprendieron sus errores, y ahora con la Nokia N1, al parecer, como proyecto y como producto final, se ve muy bien, creo. No podía yo garantizarlo, pero se ve muy bien. Salió apenas esta semana como tablet, y ya imagino que ya cuando recuperen plenamente los derechos para hacer teléfono, Nokia no lo va a hacer, pero le va a decir a Joya que lo haga, que es independiente de Nokia, entonces Joya va a hacer los smartphones de Nokia. Entonces, les decía yo, los veía venir, los predije. Nokia no va a dejar de hacer teléfonos, aunque sea a través de joyas. Y están bonitos los proyectos que tiene Joya, aunque un poco caros, pero valdría la pena para el consumidor exigente de Europa Central y de Norteamérica, pues ya, ¿no? Ya quitarnos de iPhones y de Samsung de gama alta y volar un poquito hacia Finlandia. Bueno, ahora sí vamos a los correos, señores. Son las 10 de la mañana, las 11 de la mañana ya, las 11 de la mañana en punto, de domingo 30 de noviembre de 2014, abrimos nuestros correos, prisma@live.com, déjenme voy hasta dando a donde pueda. Desde el 6 de abril, las personas que me han escrito, agradecerles y darles acuse de recibo de sus correos. Listo, vamos a empezar el 5 de abril con Fabián Badón, de Argentina, que nos escribió el 5 de abril. Nos pregunta acerca del portasim de su iPhone 300, de su iPhone, no es iPhone, de su Nokia H303. Vamos a seguir caminando por el correo. Sí, cierto, una de mis nietas, de mis tantas nietas virtuales que tiene Fantasma Negro alrededor, ha hecho el cargo de la red, hasta a Val Villaseñor. Muchísimas gracias a Val, que me escribió, eso fue en mayo, ya no me acordaba. Alguna vez, no creo que haya escuchado ningún programa de estos, Val, porque sí, es bastante algarábica, pero igual un gran saludo a Val, donde quiera que esté, en San Luis Potosí, creo. A Julián Mayorga, que nos escribió que en el mes de junio. Martín Bustos, nos escribió acerca de también de Nokia H303. Ya todos les hemos contestado, estamos dando acuso de recibo. A Gastón Castro, Agustín Benzano, Natalia y Orlando, casi siempre de Argentina. No sé por qué en Argentina el fantasma es tan popular, yo no tengo nada que ver con el Cono Sur, mucho menos con Argentina, pero no sé, hay muchos fans en Argentina de lo que es el podcast El Fantasma Negro, lo cual les agradezco mucho. Pero más que nada porque no sé por qué se vendieron más Nokia Sasha allá en Argentina que en México, me imagino, y por eso tengo tantos fans allá. Eso es lo que yo puedo presuponer, lo que yo puedo pensar. A David Navarrete, está así en México, que mató un teléfono. A Cris y Piña de España, me está preguntando cómo poner una estación de radio en Linux. Consultas al respecto. A Joan Silveira, obviamente sobre el ASIO que haya 303. ¿Quién más me escribió? Emerson González. Emerson González, que también nos estaba preguntando sé que cómo montar una radio en Linux, pero nos pedía muchas especificaciones. Y el problema que tenía el buen Emerson para poner su radio en Linux, lo que estoy haciendo en este momento ahorita, grabar el podcast en Linux, en Ubuntu Studio, una versión vieja de Ubuntu Studio. Y de Ubuntu, estoy en Ubuntu en Ubuntu 10.04, es una versión que salió hace 4 años, pero que no quiero dar upgrade porque esta computadora apenas se puede con su alma. Pero no es tan difícil. Yo para empezar a transmitir en Linux me tardé como, son como 4 meses, no les miento, 4 o 5 meses de investigación, de prueba y error, de probar y de hacer, y obviamente tener el equipo adecuado. Y se los paso al costo, los consejos que le di a mi buen amigo Emerson González para que ustedes puedan transmitir o grabar un podcast o transmitir directamente en radio en Linux, para que dejen de usar el Sun Broadcaster craqueado o el Sara Radio pirateado y hay cosas en Windows que nomás es puro mugrero, para que puedan usar Internet DJ Console en una versión de Linux. La mejor de todas es Ubuntu Studio. ¿Por qué? Por su kernel de baja latencia. ¿Eso qué quiere decir la baja latencia? Eso quiere decir que no está pidiendo actualizaciones del procesador central a la memoria con tanta frecuencia y lo hace de una manera un poco más pausada, lo que le permite una transmisión en streaming, como puede ser un programa de radio en vivo, que sea mucho más fluida y que los datos corran con mucha más velocidad. El único kernel de baja latencia es el que tiene Ubuntu Studio, o sea, la versión de Ubuntu que se creó para hacer multimedia, audio, y creación también de diseño gráfico, con todos los programas que Linux tiene para ofrecernos al respecto, tanto en audio como en gráficos y en video. Por ejemplo, un kernel de baja latencia es perfecto para hacer videos y editar videos en forma no lineal, o sea, con un programa como puede ser el OpenShot o otros programas de Linux para editar video, el cual yo he usado, por ejemplo, en algunos videos de YouTube. Es un muy buena distro, la verdad, odio Ubuntu, que me ha caído bien Canonical, nos traicionó a todos después de Unity, o sea, la interfaz gráfica parecida o queriendo parecerse a algo que como el Mac OS X, que es terrible. A mí no me gusta Unity, nunca me gustó, siempre preferí Genome 3. Y después dice, pues Ubuntu sigue, pero lo que no puedo negar es que Ubuntu sí da muy buen soporte a controladores, tanto equipos viejos como nuevos. Y sí, si no es una máquina que hiciste con tus manos, como yo, la que tengo en la chamba, la que les comenté yo hace ya mucho tiempo, hace casi un año, más de un año, perdón, que armamos a nuestra vieja maquinita que tenemos en el trabajo, una computadora armada que tiene un procesador Pentium G630 y que tiene 8 GB de RAM, y estrenando disco de 1 TB, o sea, 1000 GB de capacidad. Esa máquina no hubiera sido posible que trabajara en Linux si no fuera con Ubuntu Studio. ¿Por qué? Por los controladores, por el kernel de baja latencia, por la cantidad de soporte que tiene y por las actualizaciones que son constantes y que me permiten tener la máquina trabajando a todo lo que da, todo vapor, inclusive tener 6 o 7 máquinas virtuales, diferentes versiones de otros sistemas operativos corriendo al mismo tiempo sin sufrir por la memoria. Entonces, la verdad, me quejo de Ubuntu, de Canonical, pero Ubuntu Studio es la neta del planeta. Estas máquinas, por ejemplo, uso CrunchBank en la vieja HP Mini. CrunchBank es la verdad, yo soy CrunchBankero de corazón, me encanta esta distro minimalista, aunque no se actualiza mucho, pero es una versión como Debian, tenía que ser desde el principio. Aprovechando que hablando de CrunchBank y de Debian, un saludo a mis amigos del blog desde Linux. Los amigos cubanos que hacen posible que la mejor página y el mejor blog de Linux a nivel mundial en habla hispana sea de ellos, el mérito es totalmente de ellos, para Gara y ¿cómo es posible que sea yo tan bruto? Todos los que hacen posible la página, el blog desde linux.net, un saludo desde el inframundo del ciberespacio. ¿Por qué hago la mención? Porque este año ganaron el mejor blog de Linux del portal, de la página de Portal Programas. Es primer lugar, por segundo año consecutivo, del mejor blog de Linux en habla hispana. Y yo desde aquí les mando un fuerte abrazo. Soy colaborador del blog desde Linux desde hace más de 2 años y me da mucho gusto que el proyecto que fundaron un par de muchachos cubanos muy emprendedores, y a pesar de vivir en las condiciones en las que viven en la isla de Raúl Castro, pues lo hayan podido hacer de una forma tan organizada y con tan buena calidad. Una página, cuando no buscas lucro, lo haces de corazón, y cuando es trabajo de corazón y lo haces bien, créanme, siempre va a haber gente que te siga y gente que te apoye. Ahorita le doy los nombres de ¿Cómo es posible que se me olviden las cosas buenas? Ya hay 8 meses que no hace podcast, así que pido una disculpa a todos ustedes. Ustedes disculpen, créanme. Estamos buscando a Blog desde Linux, aquí en el teléfono móvil. El app. Es el app y cara, perdón. Cara y el app. Discúlpeme, no me acordaba. Tengo memoria de elefante amnésico con Alzheimer. Primer lugar, el mejor blog de Linux en habla hispana, desde linux.net. Ustedes pueden acceder a él y preguntar todo lo que quieran, está abierto. Y ya se están haciendo los colaboradores roñosos que tenían. Qué bueno. Me da mucho gusto también. ¿Qué más les iba a decir? Ya se me fue la onda de tanto hablar. Ah, sí, los correos. Seguimos dando gracias a todos ustedes por escribir a fantasmabrisno@live.com. Decía yo, por ejemplo, de Emerson González, que nos escribió y nos quería poner una radio en Linux y no sabía cómo. Dice que tiene varios años intentándolo y que aún no había podido. Dice, ¿cómo es posible? Yo nada más me tardé 4 o 5 meses haciendo pruebas y error, no con todo el tiempo del mundo, para poder transmitir desde Linux. Y le comenté que tal vez lo está usando máquinas no compatibles o con problemas de controladores. Por ejemplo, en Linux se llevan muy muy mal los procesadores y las tarjetas de sonido de AMD, porque no le dan el soporte que deberían al kernel Linux, a pesar de las quejas de Linux Torvalds al respecto. Intel sí. Intel es una de las que colabora en la Fundación Linux. Entonces, pues imagínense, y si ustedes van a hacer radio por internet con Linux, de preferencia que tengan un procesador Intel, porque los AMD no tienen buen soporte y menos en equipos nuevos. Una versión buena de Ubuntu Studio, la 14.14, la verdad es perfecta. Se parece muchísimo, muchísimo a la 12.04 y obviamente a su hermana mayor, que es la 14.04, la 10.04, la que estoy usando en este momento. Y la verdad es excelente. La recomiendo mucho y mil veces. Hoy está empezando la canción de Smile, la característica de este disco de Lily Allen, que es Ride Still. Es muy buena rola, la que se debería conocer por todo el mundo con esta canción. Ok, bueno, ya me hice bola. Procesadores Intel, tarjetas de gráficos. Miren, para que salga bien un podcast, y a veces las tarjetas de sonido externas, por ejemplo las Nvidia o las Catalyst de AMD, no se llevan muy bien con el software, y si no están hechas para, por ejemplo, si tienen controles para Windows, para el mugrero de Windows, pero no para Linux, o no están bien desarrollados. Y hay dos versiones de controladores para Linux: los libres, los que crean los desarrolladores a prueba y error, y los privativos, los que crea la empresa. Y la verdad, la empresa no le echa muchas ganas a sus controladores privativos cuando le hacen Linux. Los hacen muy generales, muy básicos, no explotan al máximo las generalidades o las características de sus tarjetas. Entonces los libres pueden ser un poquito mejor en ese aspecto, pero AMD definitivamente no se lleva bien con Linux. Siempre va a haber bugs, errores, cortes, y un montón de tonterías, que es mejor usar Intel, que se lleva mucho mejor. Y los controladores de tarjetas de gráficos y de sonido de Intel se llevan mucho mejor, tanto los libres como los privativos, con el kernel de Linux. Y de preferencia es una máquina no demasiado nueva, tampoco demasiado anciana. Estamos hablando de un equipo, si puede ser de 2010 en adelante es mejor, aunque sea uno más antiguo. Le recomiendo entonces que se baje en una versión de Linux de esos años. Por ejemplo, si están haciendo una maquinita viejita de 2009, bájense sin ningún problema del archivo de Ubuntu, bájense un Ubuntu 10.04, y con eso, y bájense una versión vieja también de Internet DJ Console, la 8.5 o la 8.3, y van a ver cómo transmiten a todas. No podría yo dar un tutorial o un curso completo de esto, porque créanme, son muchos años ya de experiencias acumuladas para poderlo hacer lo mejor posible, y aún así me oigo como en AM. Aunque eso más bien se debe a que compré mucho el programa para que una hora, hora y media o 2 horas quepan en 10 megabytes y puedan traerlo a su reproductor de MP3 sin que se enojen porque peso más que el WhatsApp o el Candy Crush. Y los dos son más pesados. Candy Crush pesa 36 megas, ustedes no, unas casas de por ejemplo, el 1 de Game Loft, 64 megas, y ustedes no se hagan, tienen juegos ahí ridículos de 3D, de puros golpes, de pura guerra, de pura matazón, de pura balacera, de 1 giga, no se hagan. Así, entonces, yo tengo que comprimir el podcast a 10 megas porque pienso que me van a excluir sus teléfonos móviles o de sus reproductores de MP3. Ah, no, pero sí, sí tengo el juego de 1 giga, ¿no? Hijo de la guayaba. ¡Inútiles! ¡Jugones! Es lo que son, jugones. No son otra cosa más que jugones. Y si tiene algo que decirme, díganmelo en mi cara. O sea, brisna@live.com, brisna@gmail.com, si no están de acuerdo. Y no me importa que no estén de acuerdo, esto no es una democracia, esto es la dictadura completa y total y oscura del fantasma negro. Así que no les voy a hacer caso, pero me divierte que me traten de arremedar o que me traten más bien de responder, que andan de respondones. ¡Es divertido! Y aparte así como me ayuda a mantenerme los pies sobre el éter del inframundo y espacio, y así no se me van las cabras al monte, como se dice comúnmente en México. O sea, que me ponga loco. A ver, vamos a acabar los correos. Emerson González, ya, ¿quién más escribió? Ya en octubre, Matías Salsa, Melissa Salazar, unas consultas sobre sus teléfonos, Celeste Ramírez, que me escribió varias veces porque no podía configurar el WhatsApp en su equipo. Ah, no tenía broncas con todo el equipo en general. Hay a Milcar Camal, que apenas fue hace 2-3 días. Amílcar Camal, que nos preguntaba acerca de WhatsApp para un viejo Tamagotchi. De hecho, fue el último artículo que subí al blog. Cómo ponerle WhatsApp a un Tamagotchi Nokia H105, que es una porquería de teléfono, créanme. Es un C3, pero sin puerto USB y sin Wi-Fi y sin memoria interna. O sea, es un Tamagotchi. Pero no se le puede poner forma oficial WhatsApp. Y yo hice una triangulación para que la bajen de una nube, la aplicación, y la instalen en su equipo para... Y sí funciona. Aunque lo que he notado es que las últimas versiones de WhatsApp se están actualizando casi cada semana y media en promedio. WhatsApp y S40 como que no la lleva bien. Los viejos de equipos, lo que quiere hacer Microsoft, como hacer a un lado la gama Asha, a pesar de que son millones de equipos los que se venden en el mundo de la gama Asha, la gama económica de Nokia. Bueno, ahora Microsoft Phones. Entonces, pero tiene que tener soporte todavía. He visto que nos van a relegar y dejar de un lado el WhatsApp, que dé lata para que se animarnos a comprarse un otro teléfono de ellos, aún más barato, pero o semi barato, de gama media, pero que ya no sean los antiguos Asha, ¿no? Están metiendo mucho dinero a la publicidad en Latinoamérica para comprar el nuevo Lumia 530. Que es básicamente un 520 con esteroides y que se lleva mucho mejor con varias aplicaciones, y Windows Phone ya está un poquito más, ya no está tan feo, según ellos. Y que quien a fuerza acostumbrar a Windows Phone, que es el sistema operativo más espantoso del universo después de su propio Windows, a la gente que usa teléfonos móviles, y ya con un poquito más de detallitos tipo Android para que la gente no extrañe, ¿no? Ya estamos escuchando ya tan rápido, digamos, al otro disco de Lily Allen, que sería It's Not Me You del 2009. Estamos escuchando Him, que es la segunda canción. Escuchamos ese rito, He Wasn't There, o sea, él no está ahí. Y a esta canción que es Him, o sea, él. Y luego Chinese, y luego Who's Have Known, y luego todas las demás de Lily Allen que ya conoce. Bueno, muchas gracias. Pasaremos de inmediato a los correos de brisna@gmail.com, que deben ser más. Vamos aquí con el Huawei a pasar la aplicación de Gmail. Es más fácil el teléfono que que en la computadora, créanmelo. Vámonos para atrás hasta el día que dejé de transmitir, que fue el 6 de abril. Eric Mata nos escribió consultando ayuda sobre la H203. Akats Music, que pusimos en la lista de XN Radio, Akats Music, que nos mandó un demo de unas canciones que no lo tengo aquí no lo bajé a esta computadora, perdón, para debería poner los demos que me llegan. Muchas gracias a Akash Music por enviarme su demo para que lo pongamos en XN Radio. A Viviana, a Viv, de allá de Puebla, que es una amiga mía también de hace muchos años. Un saludo a Viv, donde quiera que esté, o sea, está en Puebla. Que se la pasa molestando. Cada que necesita algo, me llama, o me consulta, o manda un WhatsApp. Dice, ¿qué onda? Ese Brice esto, Brice aquello, Brice esto, Brice aquello. Ah, ella es Vivi. Un saludo a Vivi, donde quiera que esté. Abraham Centeno, que nos escribió a este a blog de delinos.net, tengo un artículo sobre un adaptador de Wi-Fi. A Deborah Longley, a Jerry KPG, que también nos manda comentarios sobre ese adaptador. A Sir O, también desde linux.net, muchas gracias por escribirnos. A Miguel Álvaro, que nos agradece algunas aplicaciones viejas como el Shazam, que pude instalar en un viejo Nokia X302. A Jorge también, a HJ desde linux.net, muchas gracias. A Casconet, que nos hizo un comentario acerca de cómo poner exposé o el efecto de tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo y que elegir entre alguna de las ventanas abiertas, un tipo exposé para Linux que hicimos con la aplicación Brightside y también con la aplicación Skippy XD. O sea, algo bien interesante. José Luis Reyes, también de Linux.net. Adrián Palermo, que nos escribió que se encontró un Nokia H303 y lo quería poner a punto para su uso y que y creo que al final pudo hacerlo funcionar. Eso fue en julio. Al foro del hacker.net, que me renovaron la suscripción. A veces consultamos muchas cosas por cosas de trabajo. El hacker.net, muchas gracias. Me renovaron la suscripción del fantasma, que no es de pago, es gratuita, pero hace mucho que no me la escribían. A Daniel Bus, que nos escribió que tiene un problema con el Nokia Express, ya se lo solucionamos. Habla de Bill Roman, de la banda de Russians Music, que nos mandó un demo para que se nos grabe, muchas, muchas gracias. A Maren Scott, igual, que nos manda canciones para que se nos grabe. Tenemos 2, 3, 5 rolas que no hemos puesto. A Cats Music, es un grupo igual, norteamericano, que nos mandó un demo para que lo pongamos en XN Radio. A Juaco de Linux.net, muchas gracias. A Víctor también de Linux.net. Esto fue hace apenas 2 semanas. Muchas, muchas gracias a todos ustedes que estos 8 meses, a pesar de todo, obviamente a Cristian Ramírez, a Pedro Romero, a Leslie y Alfredo y a Mía también, un saludo muy especial desde el inframundo del ciberespacio, que nos consultan por WhatsApp sus cosas. De hecho, les liberamos un teléfono a nuestro buen amigo Alfredo y a Leslie, su esposa y su hijita mía, les liberamos un iPhone 5 a distancia, iPhone 4, perdón, iPhone 4 blanco, y está liberado, ya lo puedo usar con cualquier comida, qué buena onda, amigos muy queridos, todos ellos en especial, un gran saludo, espero que estén bien, que sigan estando bien, porque esto, para eso, está el viejo fantasma negro, para ayudar en lo que se pueda, y en lo que se deba. Sí, señores, son las 11 de la mañana con 21 minutos. ¿Ya cuánto llevamos de programa? Habíamos grabado 25 minutos hace rato. Ahorita llevamos otros 26. Llevamos un poquito más de una hora, hora y 10 minutos. No quiero hacer larguísimo este programa de reencuentro. Ya veremos los temas que tenemos que haber hablado. Quiero hablar un poquito acerca de cómo está el panorama negro, terriblemente negro, más negro que el fantasma negro. Respecto a México, cómo están. En estos 8 meses el país se ha descompuesto y se ha podrido de una forma terrible. Al mismo tiempo la gente ha reaccionado porque no les queda de otra. Cuando llegas al suelo lo único que te queda es, no puedes ir más abajo a menos que escarbes. Y a la gente aquí en México es lo que le hacen. No podemos llegar más abajo a menos que nos entierren vivos o que entierren nuestros cadáveres en fosas comunes, como es el caso del terrible y nefasto gobierno de quien siempre ha gobernado a México, no importa qué partido. Cuando el narcotráfico se apoderó de la estructura gubernamental hace más de 20 años. Y ahora los narcos son los que gobiernan, obviamente amafiados con los poderosos, en este caso Televisa. que es narcotraficante en sí, ¿no? Todo el mundo sabe que Televisa trafica con cocaína amparado en el poder de su empresa de telecomunicaciones. Y que va de grupos de narcos de mediano y de largo alcance en México, asociados y emparentados con el gobierno y los empresarios, tienen a la población en un nivel de seguridad precarísimo, terriblemente bajo. Y eso ha hecho que muchas voces de gente que normalmente no hablaría o que esté dentro del status quo de México, que de 120 millones de habitantes, 80 millones son pobres o en extrema pobreza, y los otros privilegiados que por lo menos sí pueden comer dos veces o tres veces al día y que tienen un trabajo fijo o que tienen su empresa, ¿no deberían fijarse en la otra mitad o en la mayoría de la población? Y de repente les pega la realidad, les pega esos ingresos, les pega esos intereses o les pega esas ideologías. Y es cuando empiezan a crear proyectos de comunicación. Lo que yo he visto, por ejemplo, lo que antes era el fenómeno idiota de los videobloggers o de los podcasts de tonterías, en el mismo tiempo que yo empecé con la época del Fantasma Negro, hace 5 años ya, un poco más de 5 años y 6 meses, hemos surgido todos y nos hemos arreglado todos, y algunos para bien y otros para mal. Las grandes compañías de comunicación en México, Televisa y TV Azteca, inclusive han visto con horror cómo es mucho más popular un video en YouTube que muchos de sus programas estúpidos para enfermos idiotas, para retrasados mentales, sin ofender a la gente que es discapacitada. Un retrasado mental es una persona que, siendo normal, solamente ve y hace estupidez. Ese es un retrasado mental. Los discapacitados no son retrasados mentales, porque si tienen algún problema de desarrollo, algún problema de discapacidad, lo superan con sus habilidades y con talento. A eso es a lo que me refiero. Y quiero hacer esta aclaración muy pertinente, especialmente para dar cuenta de Yo Soy Dario, que yo manejo, que le llamo subnormales normalmente a gente normal, entre comillas, que es muy idiota y que se deja llevar, porque lamentablemente, señores, México es un país de 120 millones de imbéciles que se dejan mangonear por un gobierno corrupto y ladrón. Y que no han hecho nada, en 300 años no han hecho nada, 2-3 revolucioncitas que acabaron en lo mismo. Y que se murieron millones de personas para nada, para que el mismo gobierno siga haciendo lo mismo que hace siempre. Entonces la gente está muy acostumbrada a no hacer olas, a no hacer ruido, a conformarse, y son la gente conformista la que hace que este país sea una porquería. Las voces a las que me refiero, que han surgido en los nuevos medios de comunicación, Televisa y TV Azteca, en el mismo gobierno, han tratado como de cooptarlas, ¿no? Si es un videoblog como el imbécil del Werber Tumor o demás imbéciles que lo hacen, y lo tratan de cooptar y llevar, ¿no?, hacia su nido, como si la gente fuera a ver más televisión porque y no van a dejar de ver internet, ¿no? Cuando en internet se quema a alguien, y eso pasa muy seguido en Twitter, se los digo yo que poseo 11 cuentas en Twitter. Cuando alguien se quema en Twitter, no tiene regreso, es imposible que ganar fiabilidad y credibilidad. Y mucha gente nueva que apenas está empezando en internet a navegar y a descubrir lo que es Twitter y YouTube, ya no digamos Facebook, porque Facebook es una red social para abuelitas. Facebook dejó de ser en 2010, ya no había Facebook. Lo que hay ahorita es un remedo de Facebook lleno de abuelitas y tías solteronas y gente cincuentona, cuarentona, que se dedica a escribir estupideces. Facebook no vale nada, Twitter es lo que está moviendo ahorita a la gente más joven. Y que por lo mismo llama mucho la atención. Ahora ya todo el mundo, por ejemplo, si ustedes han logrado ver televisión o televisión abierta, casi todos los programas quieren poner un hashtag, quieren asociar. Ya no te presentas con tu nombre, te presentas con tu arroba fulano, arroba mengano. Por cierto, es el arroba brismo. Pero que una muy buena canción de fondo para referirme a Televisa y su basura. Ustedes ya sabrán por qué. A lo que me refiero, señores y señores, es que queriendo cooptarlas, queriendo como sacar jugo, no pueden. Es lo más impopular del mundo. Algún imbecilete de Televisa o de TV Azteca, actor sucho, comediante, entre comillas, farandulero ridículo, marionetas estúpidas del sistema de televisión, quieren ganar popularidad a través, y no pueden, los hacemos pedazos. Twitter no es terreno para imbéciles. Y si lo es, si tú te metes en Twitter y no sabes nada, simplemente es un pato en un campo de tiro. Te van a acribillar, lo vamos a acribillar. Hay que tener, ¿cómo le diremos? Le tienes que defenderte. Es bullying, no es bullying como se conoce, no, es bullying extremo. Es bullying llevado a su máxima expresión. Tienes que tener mucho cuidado en Twitter si eres una persona digamos así, muy candorosa, muy inocente, por no decir babosa, porque no hay respeto. En Twitter nunca lo ha habido, y la base de Twitter es la falta de respeto. Este tiene que ser usarse una red social contestataria. Y si se muere Twitter, podría ir en publicidad, pues seguimos a la otra, como se murió Facebook. Y siempre habrá más medios y siempre habrá más espacios. De alguna manera surgirán. Estamos trabajando para ello, de hecho. Y sin embargo, mientras haya una oportunidad de expresarse, lo vamos a hacer. Hemos tumbado o hemos tratado de tumbar o de por lo menos resquebrajar los cimientos de las instituciones, entre comillas. No como decía el tonto de López Obrador de que al diálogo constitucional, no, simplemente ni siquiera tendrían que influir en nuestras vidas. Bueno, les dije todo este discurso por una sola razón. Ustedes pueden expresarse en internet, háganlo. Y háganlo sin temor, obviamente háganlo con cuidado. Me dan muchas advertencias, como lo han hecho en todos estos años, de que nos cuidemos en internet, el gobierno está haciendo. Los imbéciles del gobierno, por ejemplo, la policía cibernética, el CISEN y los perjudiciales, no saben, usan Windows, empezando por eso. O sea, si un imbécil te quiere vigilar usando Windows, el pobre imbécil está idiota. Siempre usen Linux, usen perfiles completamente falsos, tanto en Twitter como en Facebook. Si es que lo usan, yo les recomendaría que no usen Facebook, porque es la red social más plagada de espías, ya lo decía Edward Snowden. En la NSA, Facebook está vendido, Google está vendido hasta las cachas. Entonces, si van a usar los servicios digitales populares o públicos, gratuitos, pues no usen sus verdaderos nombres, no pongan sus verdaderos datos, cambien el IP constantemente. Si usan un modem casero, apaguen y prendan el modem algunas veces al día para que cambie dinámicamente su dirección IP y sean inlocalizables. No usen siempre la misma cuenta de correo para todo, no usen siempre la misma contraseña para todo, cambien constantemente. Traten de alguna forma u otra de pasar desapercibidos y al mismo tiempo pasar muy, que se note su voz y que se note en el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero, que es algo terrible, y que no solamente son ellos, estamos hablando que nomás en Guerrero, según lo que escuché con Ramen Aristegui estos días, más de 200 personas han desaparecido y nadie hace nada, y que son personas que las callaron, los narcos los callaron para que no dijeran cuántos habían desaparecido, niños de secundaria, niñas de secundaria en Guerrero y en varias poblaciones, no solamente en Iguala. Igual en Tamaulipas, igual en Zacatecas, igual en Nuevo León, igual en Veracruz, en donde el maldito gobierno de la marrana parado antes es un asco. El imbécil de Enrique Peña Nieto, un subnormal televiso bueno para nada también. Su estúpida esposa haciendo una de sus... Si era una actriz, entre comillas, haciendo una de sus peores interpretaciones de fingimiento estúpido, si es que alcanzan a ver el video de Angélica Rivera, mi cuenta de la pestilencia me que le hicieron la primera Piru Gaviota. Qué persona tan falsa diciendo, ay, me gané mi dinerito en Televisa y tengo mi casa, y a pesar de que no tengo un cargo público, imbécil. Obviamente no va a tener un cargo público porque es la prestanombre de Peña Nieto. Esa casa era de Peña Nieto, que se había regalado a su vez un empresario que lo utilizaba de prestanombres para embuchacarse gran parte del presupuesto del Estado de México, haciendo tranzas con licitaciones para construir carreteras, puentes, quite todo el dinero que se tranza en las licitaciones. Si una obra cuesta 30 millones, porque fueron 29 millones que fueron en sobornos y en corruptelas, y un millón se usa para la obra en sí, como siempre ha sido. La corrupción en México, desde el gobierno que viene, la corrupción viene de arriba para abajo, no de abajo para arriba. La pobre gente no se está más preocupada por ver qué va a tragar en un día que andar corrompiéndose. Obviamente, quien tiene más poder tiene más influencias, más dinero, y quiere más dinero y más poder y más influencias, se corrompe más rápido. La corrupción, como en todos lados, siempre es de arriba hacia abajo. Bueno, ya estoy pareciendo al nuevo fantasma, ya se supone que ya no iba a hacer programas de esos, pero es que es terrible. En 8 meses, no me puedo tomar 8 meses de vacaciones sin que este país te caiga a pedazos, carajo. Es como decía mi diseño increíble, ¿no pueden mantener limpio por 5 minutos? ¡Compórtense, hombre! Muy bien, señores, y ese es mi berrinche. Espero que este regreso no les haya sido muy pesado. Yo pienso que ya hablé demasiado. Muchas gracias a todos ustedes que hacen la diferencia en sus casas, con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus parientes, que no se corrompen, que no corrompen, que tratan de hacer su trabajo lo más honestamente que puedan, que tratan de, a lo mejor también lo hacen con algunos truquillos, pero de alguna forma tratan de beneficiar al prójimo, tratan de mantener su nivel de karma. Que tal cosa no existe, sino es más bien como simplemente cosechamos lo que sembramos. Si ustedes hacen cosas buenas, reciben cosas buenas a cambio, aunque se tarden un poco. Y en el caso del fantasma negro, creo que no aplique a salir, porque por más cosas buenas que hagas, pues el alto mando siempre te va a poner en la torre. Yo me pongo unas peleas con... unas buenas, pero unas buenas. Con estos días que no he hecho el podcast, estos meses que no he hecho el podcast, y que a veces la recepción de internet aquí donde estoy no es tan buena, entonces hay veces que no estoy completamente desconectado y me pongo unas entrevistas, pero durísimas, con un señor Dios Padre en los cielos, y la verdad le he llegado a decir cosas como que tiene... que está canija la situación, ¿no? Y que tiene 6,000,000,000 de errores, ¿no? Refiriéndome a los habitantes de este planeta. Usted es un error de Dios, usted que me escucha, así que vaya portándose bien. Piénsenlo. ¡Carajo, lean! ¡Carajo, hagan las cosas! ¡Carajo, pórtense bien! ¿Qué trabajo les cuesta ser fieles, ser leales, ser honrados, ser verídicos? No les cuesta nada, pero quién está ahí en la babosa, viendo en la televisión, haciendo estupideces. Robando, dejándose corromper o corrompiendo, o viendo Televisa. Apaguen la tele, no sean idiotas, por amor de Dios, ya lo dijo, yo soy Dario. Deje, me perdone, yo soy Dario, como decía el doctor Neto Cedillo, en mis cuentas en Twitter, ambas son mías. Que me perdone, yo soy Dario, pero ¿son imbéciles? ¿No saben ni apagar su teléfono, por el amor de Dios? No saben ni poner el WhatsApp, no saben nada. ¿No les da vergüenza su ignorancia? Debería avergonzarles ser tan estúpidos. En serio, shame of you, como dice Liliana. Avergüéncense de ustedes mismos. Aprendan cosas buenas, no se pueden quedar en el pasado. La tele de bulbos ya fue. Los teléfonos celulares de Tamagotchi, de teclado alfanumérico ya fueron hasta los QWERTY, ya, a pesar de que BlackBerry, que está quebrada, sigue haciendo teléfonos con de QWERTY, de teclado. Están idiotas, por eso quebraron y siguen haciendo lo mismo, pues que se los lleve el carajo. Cuando una persona es necia, cuando la mula es necia, aunque la amarren, siempre va a caer de cabezota en el barranco. ¿Me explico? No sean tontos, traten de superarse ustedes mismos. Sean la mejor versión de ustedes mismos que puedan ser. Aprendan lo más que puedan, estén o no estén en la escuela. El mundo, a este planeta estúpido, así como está, es una gran fuente de aprendizaje. Traten de aprender lo más que puedan. Es el mejor consejo que les puedo dar esta semana de Fantasma Negro. Voy a tratar de hacer el podcast. En este caso fue el consultorio tecnológico número 41, después de 8 meses de vacaciones, desde el 6 de abril hasta el 30 de noviembre. Fantasma Negro quiso descansar de ustedes, pero nomás no pudo. Ya. Tengo que venir a regañarlos todo el tiempo. Cualquier consejo sobre tecnología que necesiten, estamos para ayudarles. Somos la vasta e inconmensurable fuente de sabiduría para que usted, sí, usted que me escucha, que es un analfabestia tecnológico, una tecnobestia, que no puede ni apagar el teléfono sin que lo destruya o que se lo corrompa, pues haga las cosas bien y tenga su computadora, su gadget, su tablet, su smartphone o su dispositivo electrónico, lo tenga bien configurado y usted sea un poquito más feliz de lo que era antes de escuchar al Fantasma Negro. Sí, señores, muchas, muchas gracias. Son las 11 de la mañana con 36 minutos. Hoy es domingo, el día es 30, el mes de noviembre, el año es el 2014. Yo soy Brisno, el Fantasma Negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio, poseedor de 11 cuentas en Twitter, entre ellas yo soy Dario, Neto Cedillo, M de la Madrid, Emperador Max, Don Regino, XN Radio, Muy Idiotizante, Pestilencia MX, entre otras más. muchas, muchas gracias, como le digo cada que me escuchan, hasta el próximo podcast.